miembros de la iglesia, y tendremos allí una asamblea también breve para compartir algún tema. Veamos hoy entonces en la palabra del Señor, en el capítulo 8 del del libro de los Hechos, ¿eh? Hechos capítulo 8, parece un trabalenguas, Hechos 8. Bueno, practíquelo en casa también, pero ahora abra la Biblia allí en Hechos capítulo 8, desde el versículo 26, es el pasaje conocido en el cual el Espíritu de Dios guía a uno de sus siervos, Felipe, para dirigirse hacia una persona que estaba en necesidad, y este le presenta el Evangelio, la persona se convierte, usted lo conoce, aquel etíope, ¿no es cierto?, que iba todo en un carro y en una caravana que estaba volviendo de Jerusalén. Así que el Espíritu guía a Felipe, Felipe ministra una necesidad que tenía esta persona, este etíope, finalmente pide ser bautizado para ver si había algún impedimento, no lo había, se bautiza y así se lleva a cabo todo este hecho. Pero vamos a ver este pasaje de una perspectiva diferente. Lo que yo hoy quiero destacar y hacer énfasis es acerca del deleitarnos en el crecimiento espiritual. Deleitarnos en el crecimiento espiritual. Y le voy a compartir cuatro cosas que nos llevan a deleitarnos en el crecimiento espiritual. Y los vamos a extraer de este pasaje. Así que en primer lugar lo vamos a leer desde el versículo 26 en adelante. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiéndole eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Deleitándonos en el crecimiento espiritual. Cuatro cosas para deleitarnos en nuestro crecimiento espiritual. Aquí tenemos a una persona, este eunuco, este etíope, que tenía necesidad de crecer espiritualmente. En principio se le expuso esa necesidad de parte de Felipe. Felipe le estuvo anunciando el evangelio del reino, dice, y probablemente en ello incluyó la necesidad espiritual de dar este paso también de testimonio y de proclamación de la fe en Cristo Jesús de manera pública. Así que toda vez que el etíope se dio cuenta de esa su necesidad y de su requerimiento de crecer espiritualmente, de dar este paso de crecimiento espiritual en su vida, entonces estuvo en la decisión de llevarlo a cabo también. No obstante, usted y yo también ya hemos sido expuestos, la mayoría de nosotros, a esta necesidad de dar este paso de crecimiento espiritual en nuestra vida, que fue el bautismo. Bueno, nuestra vida toda en el Señor está permanentemente asistida por esta demanda y este requerimiento de crecimiento espiritual. Ya no hace falta que permanentemente venga alguien como vino Felipe a la vida de este etíope a decirnos, tenés que seguir creciendo espiritualmente. Ahora toma este paso, o da aquel otro, o toma esta responsabilidad, pero seguí creciendo espiritualmente. Esto ya no es necesario. ¿Por qué? Porque usted y yo sabemos que esa demanda recae sobre nosotros mismos, que tenemos que hacernos cargo de nuestro propio crecimiento espiritual, sin esperar que tenga que venir nadie a comentarnos o a compartirnos o a exponernos esa necesidad, porque usted y yo ya la conocemos. Ahora bien, ¿cómo hacer para deleitarnos en ese crecimiento espiritual? Vamos a compartir entonces estas cuatro cosas en esta tarde también. Lo primero que debemos tener es el deseo de crecer espiritualmente, de avanzar en la vida espiritual, de estar mejor espiritualmente día a día, mes a mes, año a año, periodo a periodo. Darnos cuenta que estamos creciendo espiritualmente porque lo anhelamos, porque lo deseamos además entonces. ¿Quién obligó a este etíope a bautizarse? Nadie. Él tuvo este deseo toda vez que supo que eso era necesario para su crecimiento espiritual. Dijo, mira, para crecer espiritualmente en la vida también tenés que dar este paso de fe y bautizarse, y bautizarte. Y entonces él estuvo dispuesto, lo deseó, lo anheló. Él dijo, yo quiero crecer en este conocimiento de Dios y en esta relación que estoy estableciendo con él. Así que luego Felipe le guió en este camino también. Pero una de las cosas que implica esto es que el crecimiento espiritual es personal. Nadie puede crecer espiritualmente por el otro o en favor del otro. Nadie puede crecer espiritualmente por mí o en mi lugar. Y yo no lo puedo hacer por ningún otro tampoco. Usted es responsable y yo de mi propio crecimiento espiritual y usted del suyo. Es una responsabilidad individual. Por lo tanto, cada uno de nosotros debe procurarlo, debe buscarlo, debe haber este deseo y este anhelo, como estuvo en este etíope que dijo, yo quiero bautizarme entonces. Nadie lo podría hacer por ese etíope. Felipe no lo podía hacer por él. No se iba a bautizar en favor o en lugar del etíope, lo tenía que hacer él mismo. Así que usted y yo debemos asumir esto y mantener este deseo creciente y este anhelo en nuestro corazón y además sumarle el esfuerzo de nuestra parte, porque juntamente con este deseo luego vamos a tener que dar algunos pasos que impliquen ordenar algunas cosas, ajustar otras cosas, estar dispuesto a renunciar o abandonar algunas cosas, y a lo mejor no necesariamente porque sean malas, sí, puedan estar bien, pero a lo mejor Dios nos está pidiendo entregar eso para obtener todavía lo mejor, a ir por más. Así que debe haber también en estos casos esfuerzo para aquello que el Señor nos esté encomendando y solicitando. No nos debemos equivocar. A veces algunas personas en estos aspectos suponen que y piden no el crecimiento espiritual o avanzar en la vida espiritual, sino como dice en el libro de Colosenses, en lugar de pedir y buscar de las cosas de arriba, las cosas del cielo, las cosas del que vive y reina desde los cielos, las cosas de Dios y las cosas espirituales, en lugar de estar pidiendo y deseando y anhelando estas cosas que promueven el crecimiento espiritual, a veces estamos pidiendo las demás cosas que son las terrenales. Y precisamente el libro de Colosenses nos está marcando eso en el capítulo 3. Nos dice, no busquen esas cosas, al menos no las busquen como prioridad en sus vidas. Y resulta que entonces yo a veces en lugar de manifestar anhelo o deseo por mi crecimiento espiritual, estoy buscando más bien las cosas terrenales y del mundo. Y estoy anhelando y deseando placer o comodidad o dinero o mejorar económicamente. Y esto, como no lo puedo suplir por mí mismo, al mismo tiempo me trae descontento, me incomoda, me pone de mal humor, me enoja, me da bronca, me genera amargura, resentimiento, etc. Así que a veces ocurre esto en nuestra vida. Yo me vuelvo quejoso y pesimista porque no alcanzo aquello que estoy buscando, pero que estoy buscando en el plano meramente terrenal. A veces el deseo y el anhelo del corazón de algún cristiano es solo pensar, buscar y pedir solución o arreglo a mis problemáticas y a mis dificultades. Lo de hoy, tengo problema en el trabajo, o necesito trabajo, o necesito ganar más, o quiero más dinero, o necesito una casa. Y estamos así, en ese plano, meramente espiritual y material, sobre todas las cosas. Y a veces solo nos ocupamos de pedir eso. ¿Está mal pedir por esto? Probablemente no. Lo que queremos decir es que no debe ser la prioridad, esto no debe llenar nuestra vida, esto no debe ser el todo de nuestro deseo y de nuestro corazón. Claramente la Biblia está indicando que nuestro corazón va a estar allí donde esté nuestro tesoro, es decir, aquello que más valoramos en la vida. Y a veces nuestro corazón está solo detrás de esas cosas, los material, la comodidad, el zafar, el arreglar el problema que tengo con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. Otra vez, ¿está mal? No, está bien. Ahora, si eso es el todo de la vida, sí, no está bien. Porque Dios dice, busca primero el reino de Dios. No dice únicamente, dice busca primero. Lo que sucede es que yo antepongo al reino de Dios y las cosas espirituales, las cosas terrenales. Y el Señor nos dice allí por Mateo capítulo 6, versículo 25, ¿para qué ansioso, para qué afanado, para qué detrás, para qué persiguiendo y buscando todas estas cosas que implican qué es lo más importante para mí? ¿Son las cosas de Dios? ¿Son las cosas del reino de Dios? ¿Son Dios mismo? ¿Son las cosas espirituales, las cosas del Espíritu de Dios? ¿O son otras cosas detrás de las cuales estoy ansioso y corriendo para ver si logro alcanzar? Capítulo 6 de Mateo, versículo 25 en adelante. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Por tanto, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuál es el orden? Buscar las cosas de Dios, buscar las cosas del reino de Dios, buscar las cosas del Rey, buscar las cosas espirituales. Así como decía Pablo a los Colosenses, buscar las cosas de arriba, no de arriba gratis, no las cosas del cielo, celestiales. Entonces a veces solo estoy buscando esto, por mi casa, por el trabajo, por el matrimonio, por el dinero, por la salud, por mi economía y no funciona, etc. O a veces no es que solo lo pido así, a veces hago algo que parece espiritual, que parece estar relacionado con lo espiritual. Bueno, asisto y, o predico o visito o oro y algunas cosas hago, pero ¿sabes qué? Lo hago como trueque o como moneda de cambio o como intercambio. Entonces yo supongo que porque yo hago esas cosas, Dios me debe bendecir con dinero, con buen trabajo, con la casa que necesito y con la solución a todos mis problemas. Pero ten en cuenta que Dios mira el corazón, Él está mirando por qué haces las cosas que haces, con qué motivación. Y a veces yo hago las cosas que debieran ser en el Espíritu de Dios, pero lo hago desde mi carne. ¿Por qué? Porque lo estoy usando como una compra. Yo hago esto para ganarme esto de parte de Dios. Y nunca es así, porque la Biblia dice que lo que yo debo hacer para el Señor lo debo hacer fundamentado en el amor a Él. Y en el amor al prójimo, en el amor a Él por lo que Él hizo por mí. Y el amor no espera nada a cambio. Así que si vos estás haciendo las cosas para esperar que Dios te favorezca o obtener un beneficio de Él, pues no es así como la Biblia lo presenta. Entonces nos equivocamos. Dios mira tu corazón, mira mi corazón al momento de querer crecer espiritualmente o de hacer algo para Él también. Y bueno, detrás de esto puedo patalear y renegar y quejarme y mi situación y por qué yo estoy así, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, habrá que examinarse a sí mismo. Porque Dios desea el crecimiento espiritual de cada uno y la bendición de cada uno. O, por último, pretendo suplirlo por mí mismo. No busco de Dios, no estoy haciendo cosas para Él, lo busco suplir por mí mismo, entonces lo dejo a Dios afuera. Y entonces otra vez la ansiedad, y estoy en la búsqueda, y toco el timbre acá, y doy el currículum allá, y estoy buscando, y cómo hago para hacer esto, y cómo hago, y me anoto en aquel lugar, y no pasa nada, y el tiempo pasa, y estoy igual, no, estoy peor, me siento peor. ¿Por qué? ¿Y si lo dejaste a Dios de lado? Estás haciendo todo por vos mismo. Estás pretendiendo obtener las cosas aparte de Dios. Y acabamos de leer que Él dijo, ¿quién puede, aunque lo desee, añadir a su estatura un centímetro? ¿Entendés lo necio y lo infructuoso? ¿A qué te va a llevar esto? A la impotencia. Vas a intentarlo, vas a querer lograrlo, vas a querer alcanzarlo, vas a querer disfrutarlo y nunca lo vas a poder lograr. Porque aparte de Dios no lo vas a poder lograr. Así que no te enojes, al menos no te enojes con Dios. Vamos a enojarnos con nosotros mismos. Porque yo estoy haciendo las cosas mal, o las estoy buscando por el camino equivocado, o con la motivación equivocada. Allí no lo voy a poder satisfacer. Dios que dice, hacé morir lo terrenal. Colosenses capítulo 3. Hacé morir lo terrenal que hay en vos, dice la palabra. Y agrega todavía más adelante, despojaos del viejo hombre, quítate el ropaje de la vieja naturaleza. Lo primero que hay que tener es deseo de crecer espiritualmente, de avanzar en la vida espiritual y de estar mejor desde lo espiritual. Porque si yo me encamino por ese camino, Dios está prometiendo que va a satisfacer todas mis demás necesidades. Él me dijo, busca primero mi reino, búscame a mí en primer lugar. Dame a mí todo y todo lo demás será añadido. Y así es, Dios es fiel, su palabra es fiel y se cumple. Entonces todos los creyentes, todos los cristianos, muchos de los que están aquí están disfrutando bendición de Dios. Añadidura. ¿Por qué? Porque lo están buscando Él en primer lugar. Porque estás poniendo todo tu esfuerzo y tu mente en Él y en las cosas de Él. Porque te estás esforzando por superar todo aquello que es todavía parte de la vieja naturaleza. Pero no la dejas aflorar ni la alimentás, ni te regodeás mucho menos en eso. Estás buscando con la ayuda de Dios despojarte de esos aspectos y revestirte de una vestidura espiritual, como corresponde a un siervo o una sierva de Jesucristo. Y Él bendice ese esfuerzo, por eso hablábamos de esfuerzo. El deseo más el esfuerzo, más la buena motivación, más el corazón, porque Él mira el corazón. Toda vez que descubre algo en mi corazón que no corresponde, hasta allí llegó Él. Yo podré seguir todo lo que quiera, pretendiendo añadir a mi estatura un codo. En segundo lugar, debo estar siempre dispuesto a superar obstáculos en el crecimiento espiritual. Debo desear el crecimiento espiritual, anhelarlo, procurarlo para mi propia vida, plantearlo, planificarlo. Pero luego también debo tener que estar dispuesto a superar obstáculos que se me van a presentar. Por eso él preguntó, ¿qué impide? ¿Qué impide? Y si preguntó qué impide es porque suponía que algún obstáculo podría haber. De hecho, esta persona que era un eunuco podría haber tenido posiblemente algún impedimento desde cierto punto de vista solamente, pero no desde la gracia y el amor de Dios. Así que entonces Felipe le dijo, si puedes creer, si crees en Jesucristo, bien puedes. Fíjese hacia dónde apuntó. No apuntó a cuestiones externas. No le dijo, bueno, mirá, si toda tu familia está de acuerdo, si los astros se encaminan y se alinean, depende de la luna que haya en esa semana. Es decir, no habló de cuestiones externas, tampoco se refirió a circunstancias. Mirá, si vas a estar todo bien en la vida, está todo bien y está todo en paz y todo tranquilito, entonces ahí podés dar este paso de crecimiento espiritual en tu vida. Si no pasás por ninguna circunstancia dura o difícil, entonces podés darlo. Si los demás no te son un obstáculo, y te dicen, no, pero ahora de qué te la das, ahora vas a ser tan espiritual, si nosotros te conocemos, ¿de dónde saliste? Bueno, tampoco se refirió a eso. ¿A dónde apuntó Felipe con la respuesta? A él mismo, al eunuco mismo, al etíope. ¿Por qué? Porque normalmente el mayor obstáculo para mi propio crecimiento espiritual soy yo mismo. Y en general soy el único obstáculo que puedo tener para mi crecimiento espiritual. Por lo tanto, nunca debo estar mirando a los demás. Ah, no, lo que pasa es que yo no puedo crecer espiritualmente por este, por aquel, por los otros, por no sé quién. Incorrecto. No es así. Mi crecimiento espiritual es mi responsabilidad. Y más allá de que los demás se puedan oponer incluso, yo puedo crecer porque Dios me asiste y me bendice. Toda vez que esté ese deseo en mi corazón, Él lo va a bendecir. Así que normalmente pasa por una excusa a mi falta de crecimiento o a mi falta de deseo de crecimiento espiritual cuando yo empiezo a señalar hacia afuera de mí. Y si no son otros, son las circunstancias. No, lo que pasa es que en este tiempo estoy tan ocupado con esto, con aquello, con lo otro, y tengo ocupación con mi trabajo, con mi estudio, con mi familia, y siempre hay algún tema. ¿Y dónde queda el crecimiento espiritual? Bueno, ya me voy a ocupar un poco más adelante de eso. ¿Qué impide? ¿Qué impide? ¿Qué impide? ¿Qué me impide? ¿Qué te impide desarrollar un ministerio al cual el Señor te ha llamado? ¿Qué impide servir al Señor de todo corazón? ¿Qué impide capacitarme en lo que necesito para dar lo mejor a mi Señor? ¿Qué impide llenarme del Espíritu Santo? ¿Quién me lo impide? ¿Quién es? ¿Qué cosa? ¿Qué me impide a mí dar con mayor generosidad? ¿Qué me impide compartir la fe con otros y dar testimonio del Señor y llamarlos a la salvación en Cristo Jesús? ¿Qué me impide crecer en mi vida de oración? ¿Quién lo hace? ¿Quién se puede oponer? ¿Quién me lo puede impedir? ¿Quién y quién impide tomar con mayor seriedad mi desarrollo como un discípulo de Cristo y dar mayor atención e importancia y seriedad al estudio de la palabra? A capacitarme en un taller, en un curso, en una conferencia, leyendo libros en los grupos de discipulado en la congregación. ¿Quién lo impide? ¿Quién me impide avanzar en mi llamamiento, aquel que Dios puso sobre mi vida? ¿Quién lo impide? ¿Quién me impide asumir mayor responsabilidad? Si yo quisiera y deseara asumir mayor responsabilidad, nadie podría, sino solo yo, negarme a eso. ¿Quién me podría impedir avanzar en mi vida por medio de la visión que Dios me derrama y me pone delante? ¿Quién me impide tomar decisiones sabias en la vida? ¿Quién me impide mejorar en la economía? Claro, otra vez, todos quisiéramos. ¡Ay, amén, amén! Bueno, hay que esforzarse. Habrá que aprender a ser buen mayordomo. No es el arte de magia. Y hay que desearlo. ¿Quién me impide enfocarme espiritualmente? ¿Quién me impide buscar a Dios y las cosas de Dios y ponerlo a Él siempre en primer lugar? Buscar las cosas del Espíritu y las cosas espirituales. ¿Quién impide mejorar mi carácter? Mayor santidad de vida, mayor integridad, mejores actitudes, mejor manera de pensar, una mayor misericordia. ¿Quién me impide a mí ser más dócil, más humilde, más agradecido, un mejor siervo, un mejor mayordomo? ¿Quién me impide en definitiva? ¿Quién? ¿Qué impide? La respuesta de Felipe fue, ¿querés? ¿Deseás? ¿Anhelás? Nada lo impide, nadie lo puede impedir. Si busco primero las cosas de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido. Así que tengo que estar dispuesto a superar obstáculos, y los obstáculos están en mí. Yo mismo soy el obstáculo, nada ni nadie más. Es mi carácter el que me impide crecer espiritualmente, o la falta de desarrollo de mi carácter en lo espiritual. Es mi desamor el que lo impide, es mi orgullo el que me frena y me detiene. Es mi desobediencia, no la de ningún otro de ustedes. Es mía la que impide que yo crezca espiritualmente. Es mi dureza de corazón, o es mi terquedad, o es mi falta de arrepentimiento, es mi indisciplina, o es mi incredulidad. Cualquier cosa, agréguele, pero es mía y yo me debo hacer cargo de eso. Permítame decirle, usted debe hacer cargo de lo suyo. Ahora, después decimos, al que cree, todo le es posible. Entonces, ¿no crees? Para Dios no hay nada imposible. Pues ese es tu Dios. Pongamos las cosas en su lugar y todo lo demás será añadido. Así que ni mi pasado, ni tu pasado, ni los amigos, ni los enemigos, ni el enemigo, ni los demás lo pueden impedir si es que vos te lo has propuesto. En tercer lugar, Dios ministra y bendice el deseo de crecer y de avanzar espiritualmente, toda vez que esto está en tu corazón, con la disposición de superar obstáculos. Dios ministra y bendice. Este etíope superó el obstáculo que era el mismo, a lo mejor esto estaba en su mente o en su corazón, o había tenido alguna experiencia anterior que le hizo creer que él no iba a estar en condiciones o apto o no era merecedor o vaya a saber qué cosas. Pero entonces Dios, a través de Felipe, disipó toda duda. Si crees, podés. Si querés y crees, podés. Y él dijo, quiero y creo. Así que, ¿qué hizo? Inmediatamente tomó acción. No fue solo una expresión de deseos, no fue algo del momento, ¿no es cierto? Un manijazo espiritual. Dijo, no, Señor, por vos yo todo, claro, que bla, bla, bla, y después nunca más nada. No, inmediatamente dijo, creo y quiero, y acá hay aguas. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Nada. Entonces, creo en el Señor Jesucristo, bautízame. Tomó acción. Concretó su crecimiento espiritual. Había algo propuesto y lo logró y lo alcanzó. Porque este era el deseo de su corazón y porque superó todos los obstáculos que hubo en el camino. Y Dios lo bendijo de esa manera y lo ministró. Y le permitió alcanzar este paso y dar este paso y desarrollarse más en su vida espiritual. Y así ocurre con vos y conmigo y con cualquiera que se lo proponga en cualquier instancia de nuestra vida espiritual. Así que esta persona fue desafiado por la palabra de Dios, por la enseñanza, por el mensaje. Escuchó un programa, leyó un libro, escuchó al predicador, estuvo en el discipulado, leía la Biblia, estaba en oración. Fue desafiado por el Señor y apeló a su fe y a su decisión. Y él respondió positivamente, por lo tanto, Dios lo bendijo. A veces es falta de propuesta también. A veces está el deseo, no paso de ahí. A veces está el anhelo, no paso de ahí. Y debo ir más allá. Señor, acá estoy. Y pongo todo de mí para dar este paso de crecimiento espiritual en mi vida que es necesario, al cual vos ahora me estás desafiando. Vaya que hay alguna necesidad en mi vida de crecimiento espiritual que es tan notoria y es tan evidente que no necesitaría demasiado para darme cuenta de qué se trata. ¿Y qué ocurrió con este etíope finalmente? Bueno, lo encontramos, vio que decía al final de este pasaje, subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, siguió usándolo como él quería, en su propósito, en su voluntad, ¿y qué pasó con el eunuco? No vio más a Felipe, pero ¿qué ocurrió? Siguió su camino como antes, siguió su camino como venía haciéndolo antes. De ninguna manera el etíope nunca fue el mismo que un ratito antes, nunca fue el mismo que horas antes, nunca fue el mismo que el día anterior, nunca fue el mismo que 300 metros atrás, nunca sufrió transformación espiritual. Creció espiritualmente. Por eso dice, siguió gozoso su camino. No que lo siguió como venía, como si nada. gozoso. Crecimiento espiritual promueve gozo en la vida del siervo y de la sierva de Jesucristo. También hay gozo, hay satisfacción, hay felicidad, hay plenitud. Y agregale a eso que además todas las cosas son añadidas. ¿Para qué invierto el orden? ¿Por qué me empecino en buscar aquello en primer lugar cuando nunca debiera buscar eso en primer lugar? Nunca debiera estar mi esfuerzo y mi atención puesto allí. Nunca mi corazón puesto en esas cosas. Donde está mi tesoro, está también mi corazón. Donde está aquello que yo valoro más, allí está mi corazón, mi esfuerzo, mi búsqueda. Siguió gozoso, experimentó crecimiento, experimentó alegría, gozo, satisfacción. Ya no era el mismo, ahora era distinto, ahora era mejor. ¿Era una mala persona? Probablemente no. Ahora era mejor. Ahora podía captar mejor la presencia de Dios. Pudo conocer mejor del amor de Dios, con mayor profundidad. Y así ocurre en nuestra vida, cada paso que estemos dando en el crecimiento espiritual nos va a permitir experimentar más de Dios, reconocer mejor su rostro, oír con mayor claridad su palabra. Vamos a poder ejercitarnos en esa sabiduría y ese discernimiento que son espirituales. Voy a tener visión, voy a tener gozo, mi fe se va a acrecentar y agigantar. Estamos hablando de cosas espirituales, no de terrenales, no de materiales. Mi ser va a ser cambiado y transformado. Mi carácter va a cambiar. Mi comportamiento, mi manera de pensar, de responder. Hemos crecido. Disfrutando del crecimiento espiritual. ¿Ya? Si tan solo pudiéramos darnos cuenta de cuánto se disfruta esto. Yo bendigo el nombre del Señor porque sé que muchos de los que estamos aquí lo disfrutan y lo siguen anhelando y lo siguen deseando y están buscando de Dios, más de Él, y se esfuerzan y buscan día a día quebrantar sus vidas y humillarse delante de la presencia del Señor y quieren mejorar y crecer en la vida de oración. Y allí otra vez otro grupo que se está reuniendo para interceder todos los domingos antes del culto. Y todos los que lo deseen lo pueden hacer. Pero hay quienes manifiestan deseo. No solo deseo, pasan a la acción. Y esto constituye bendición para sus vidas y para la vida de la iglesia. No hace falta que vayamos atrás de cada uno para decirle, no, de ninguna manera. Toda vez que sea necesario una aclaración, una explicación, una enseñanza, por supuesto que va a estar disponible. Pero Dios va a ver mi corazón. ¿De qué estoy buscando? ¿Qué quiero? ¿Es porque yo con eso voy a pagarle algo a Dios para que Él después me lo dé? ¿Cómo es? Pues bien, si es que yo estoy notando ausencia de todo aquello que debiera ser añadido en mi vida, pues ahora puedo tener una pista de por qué puede estar aconteciendo en mi vida. La pista es porque quizás no estoy poniendo a Dios y sus cosas en primer lugar. Porque no estoy buscando las cosas espirituales en primer lugar. Porque estoy afanado y en búsqueda de aquellas cosas que son terrenales, que responden a la vieja naturaleza. Porque no tengo deseos de crecer espiritualmente. No tengo deseos de asumir esa responsabilidad. Y eso, a aquellos que no queremos crecer espiritualmente, no nos agrada en nada. Porque nos pone donde nos debemos poner, en que yo soy el responsable único. Y yo siempre quiero que la culpa la sea de los demás. La responsabilidad es de los demás. Todo el mundo es así. Pero estoy hablando del mundo. El mundo desliga sus responsabilidades. Nunca las asume. Me temo que a veces ese espíritu penetra en el corazón de algunos cristianos. Y entonces la culpa es siempre de los demás. De las circunstancias, del pasado, de lo que me tocó vivir. Bueno, basta ya. Si hasta ahora no me enteré, bueno, En poco vendrá el Señor y me lo recordará, porque Él se asegura siempre de que yo bien lo sepa, para que al momento que me llame a dar cuentas, cuando pretenda señalar algo o alguien, diga, Seguí procurando tu crecimiento espiritual. No dejes que nadie lo detenga. No te desanimes ni te desalientes. Mirá al que está a tu lado, delante, detrás, y está con ese mismo espíritu, con ese mismo entusiasmo. Imitalo, sostenelo, sostengámonos mutuamente, alentémonos mutuamente. Pero es personal, ¿viste? No se puede obligar a nadie, no se puede crecer espiritualmente en nombre de ningún otro ni a favor de ningún otro. Todo eso será ganancia para tu propia vida. Dios lo recompensa, ya ves, todo añadido de parte de Él, de su mano de amor, de gracia y de misericordia. Señor, bendecí la vida de tu pueblo, bendecí la vida de tu iglesia, Señor. Vos sabés escudriñar tan bien los corazones que no hace falta que te digamos nada, porque vos todo lo conocés. Por eso, Señor, yo te ruego, desates, derrames bendición abundante, Señor. Sobreabunde una bendición espiritual sobre todos aquellos en los cuales estás encontrando deseo y anhelo de crecer espiritualmente, de avanzar en la vida espiritual, de ser mejores en la vida espiritual, para estar en mejores condiciones de servirte, de vivir esta vida abundante que tú ya nos has regalado. Señor, los bendecís, los cuidás, los protegés, y junto con eso, Señor, hay una manifestación también de esta añadidura que viene solo por tu amor y por tu gracia, no porque lo merezcamos, sino, Señor, porque vos sos fiel y te agrada bendecir toda vez que encontrás esta disposición en el corazón de tus hijos y de tus hijas. Señor, sostené a tu pueblo en este lugar para que podamos crecer día a día más en el conocimiento tuyo, en el conocimiento de tu palabra, en la fe, en las cosas del Espíritu de Dios, en las cosas espirituales. Señor, todo lo demás lo dejamos en tus manos. ¿Para qué afanarnos? ¿Para qué pretender algo que nunca podríamos lograr? ¿Para qué desgastarnos, ocupar nuestro ánimo, nuestro entusiasmo, nuestra fuerza? ¿Para qué experimentar desánimo, queja, pesimismo, tristeza, si nunca lo vamos a lograr? Señor, gracias por ser como eres. Gracias porque vos nos cubrís y satisfacés todo lo que necesitamos. A ti la gloria, la honra y el honor. Bendecí a tu pueblo en esta semana que iniciamos, Señor. Bendecinos para poder bendecir a otros. Sobre todas las cosas, para poder llevar bendición y gloria tuya a los demás, a los que lo necesitan. Señor, danos palabra para compartir con otros. Palabra de aliento, de fe, de esperanza. Señor, de lo que vos nos das, que es tan abundante, estaremos dispuestos a compartir con alguien que no tiene o que le falta. Señor, permitinos asumir también la responsabilidad de ministrar a las necesidades de los demás en oración y en acción. Bendecimos tu nombre, Señor. Lo haremos otra vez con el cántico y con la alabanza. Lo haremos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.